11 de la mañana, continuamos con este agitadísimo Enredando las Mañanas. Agitado porque está fumando. También. Y el frío, creo que me estoy por enfermar de nuevo. Otra vez. Ah, no me digas. Acordate, Panchito, que no era tan malo. Cuando estaba enfermo, tenía esa voz meditabunda, viste, que parecía una persona seria, sensata, seria. Nada que ver con reflexiva. Enfermate. Y bueno, estamos aquí. Era algo así, ¿no? Bien, pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiere comunicar. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar o si no, también a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos pone me gusta, nos sigue a través de las redes sociales. También tenemos Twitter, ya lo vamos a estar pasando para que todos estén al tanto de toda la información que se sube de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y a los que se acaban de sumar, vamos a estar colgando algunas de las notas también que estamos realizando en este Enredando las Mañanas. Así es, tenemos ahí a Multimati, porque está llamando por teléfono. Además había buscado al principio la música. Descarga la música, qué sé yo. Y además está subiendo al Facebook. Así que es un Multimati. Y le queda bien, ¿no? Sí. Así que bueno, el resto del colectivo no lo necesitamos. Me parece que lo vamos a echar nomás a Flor y Mono, que sigan haciendo... Sí, que se formen nomás los viernes. Que se formen, exactamente. Así que un saludo a ellos también. Vamos a seguir con nuestra entrevista. Estamos muy centrados en el norte. Y finalizando el programa nos vamos a ir mucho más al norte. Vamos a estar hablando con gente de Colombia, ¿no? Exactamente. Así que bueno, ahora, ¿qué vamos a hablar, Cevita? Ahora íbamos a hacer una introducción para el próximo bloque, que tiene que ver con la arremetida de las patronales, ¿no? Y también esta contradicción gubernamental que, bueno, según nos comentaba Alejandro Crespo, secretario general del sindicato del neumático y trabajador de FATE, este lockout que había hecho FATE, aparentemente ahora se lograron los trabajadores resolver la situación, pero es muy curioso, ¿no? Porque vos tenés al paro, recordemos en el caso de la Virginia, que es el que vamos a hablar en el último bloque. En el caso de la Virginia, una de las exigencias de la Virginia, y por eso se arma el problema, era que los trabajadores tenían que devolver las horas del paro nacional. Es un paro, claro, tenés el derecho, hay un paro nacional, tenés todo el derecho a realizarlo. Forma parte de la Constitución, hay leyes que lo avalan. Para los más quisquillosos y burócratas, ¿no? Porque después de última yo soy el que laburo y el que tiene la fuerza y el que define que sea así que no. Pero bueno. Y aquí, en cambio, era la misma empresa, FATE, la que estaba realizando eso. Y ahí no hay ningún tipo de crítica, ningún tipo de deuda con la sociedad, ¿no? El lockout patronal, como ya ha pasado en veces anteriores, no tiene ningún tipo, o sea, ellos pueden cortar ruta, ellos pueden... Y está todo bien y nadie dice bien. Nada, ¿no? Y encima mandan la policía a defenderlos. Así es. Esto en un contexto también de mucha flexibilización laboral que denunciaban los trabajadores, ¿no? Y también, bueno, toda la discusión de paritaria en un aumento del 30% tiene que ver con todo este disciplinamiento de la clase trabajadora también. Así es. Te podemos cortar la producción, te cerramos la fábrica, quédate tranquilo, ¿no? Exactamente. Algo que se está viendo además en los distintos blogs que de ese... de los distintos rubros del sindicato de los trabajadores o del sindicato del neumático, ¿no? Pero bueno, estamos en contacto con Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, y que nos va a comentar, ¿no?, cómo se dio esta situación en FATE y la realidad también de las otras empresas del rubro, porque como decíamos, parece una avanzada de toda la patronal, ¿no? Unos con más matices respecto de otros. Alejandro, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, esto, ¿no? ¿Cómo se dio la situación en FATE y cuál es la situación en general en las otras empresas? Ah, bueno, ha tenido una situación donde las empresas habían salido en fuerza a enseñar a compañeros, luego del Nacional, que tuvo un acatamiento muy grande de nuestro gremio, a la vez salimos a las calles para hacerlo activo, fuimos uno de los que convocó a juntarse, uno de los gremios que convocó a juntar a los trabajadores en el obelisco y hacer acciones para hacerlo. Hola, Alejandro. Hola, hola, hola. Creo que se cortó la comunicación. Hola, Alejandro. Hola, Alejandro. Sí, parece que se cortó la comunicación. Ahora vamos a intentar. Llámalo al productor estrella, Panchito. Debe ser un karma de los productores, ¿no? Matías está transpirando en este momento. Este es el momento donde transpiran y está llamando rápido. Y no puedes bloquear el teléfono encima. No te preocupes, Mati, después te vas a acordar de esto y te vas a reír. Sí, después pasa este momento. Yo en cambio me estoy riendo desde ahora. Así que bueno, se cayó momentáneamente la comunicación. Está Matías tratando de comunicarse con Alejandro, secretario general del gremio de neumáticos, ¿no? Importante, bueno, lo que comenzaba a comentar de la situación en el bloque, ¿no? Ahí estamos en contacto nuevamente, entonces. Bien, pudimos ponernos entonces en contacto nuevamente con Alejandro. Sí, Alejandro, nos comentabas. No, comentaba que después de lo que había sido la jornada del paro nacional, donde se han hecho una serie de acciones desde el sindicato, incluso fuimos uno de los que convocó para que sea activo, hacer acciones y juntarnos en el obelisco, las fábricas más grandes que tenemos están en Buenos Aires, que es Bridgestone, FATE y Pirelli, actuaron en forma, digamos, tratando de intimidar a los trabajadores, que en Bridgestone no se dejó entrar a ninguno de base durante los últimos días, se tuvo que intervenir el sindicato y los trabajadores para hacer que esto se corrija. En Pirelli se está todo amenazado y con que iban a cambiar ritmo de trabajo sin consultar al sindicato. Bueno, y FATE lo que había hecho es un lockout después de unas 140 suspensiones a compañeros que también estaban, digamos, en protesta porque se quería poner algún tipo de nuevos dispositivos sin consultar con el sindicato. Y todo esto se da en un contexto de las paritarias donde hemos pedido un 30% de aumento salarial y una cláusula de protección del salario en una asamblea general de todos los trabajadores del gremio. Eso era lo que estaba pasando durante esta semana. En FATE, en el día de anteayer, hemos, después de haber hecho que se funda el conflicto, se escuchen los medios, haber hecho acciones, movilizado a los trabajadores, la empresa aceptó terminar con el lockout y hemos hecho un acuerdo y los trabajadores ya han ingresado, pero ahora estamos en la disputa de la paritaria y peleando precisamente también en contra de este tipo de acción para que no se vuelva a suceder durante toda esta negociación. Alejandro, una de las cosas que comentábamos, donde veíamos esta gran contradicción de clase, ¿no? Un trabajador realiza un paro y bueno, llueve esto, llueven persecuciones, no los dejan ingresar. En el caso que dentro de poco vamos a entrevistar a la Virginia, a los trabajadores de Café La Virginia, hasta le mandan la gendarmería adentro. Pero hay un lockout patronal y parece pasar como si nada, ¿no? Sí, nos extrañó muchísimo que no se tenga ni siquiera la voluntad de la cartera administrativa discutir sobre el tema, de tener una audiencia. Directamente no se nos recibió después en esa movilización. Y también hay un claro problema de que hay muchísimas denuncias que estamos realizando desde los gremios. Nosotros somos un gremio nacional con personería en primer grado, o sea que no podrían buscar tecnicismos, que tampoco estamos a favor de ellos, ¿no? Claro. Pero además de que las comisiones externas, los delegados, que lo hemos sido nosotros también, tienen todo el derecho del mundo a pedirlo, ya cuando lo hace un sindicato nacional, creo que no hay ni siquiera el hecho de poder hacer una demora en el tratamiento de los casos, y sin embargo no se están recibiendo las denuncias, no se están mandando inspecciones. Hay un vaciamiento de todo lo que es la parte administrativa, la parte, digamos, de arbitraje de los problemas que tienen los trabajadores, y que son claramente en favor de las empresas, porque también cuando piden un recurso de crisis, como pasó en Carrefour, ahí sí apareció el movimiento de lo que es el Ministerio de Trabajo. Claro. Sobre esto, Alejandro, ¿cuál es? Porque el Ministerio ahora, antes era el 15%, ahora liberó hasta el 25%, y ustedes están pidiendo el 30%. Recordamos que hubo gremios donde el Ministerio incluso se negó a avalar ese acuerdo. ¿Cuál es tu impresión de los pasos que va a tomar en este caso? No, yo creo que principalmente los trabajadores tenemos un problema con la actual situación. Digamos, esa discusión la hemos tenido en toda la base y hemos tenido una asamblea de muchísimos compañeros para tratar de que entre todos lleguemos a una conclusión correcta. Y el problema es que no hay demasiados números que den garantías. Nosotros pedimos el 30% porque nos pareció un número que corresponde para atacar la actual situación, pero no tenemos forma de garantizar que cualquier número, el 30, 35, el 40, pueda garantizar la protección del poder adquisitivo de los trabajadores. Nosotros tenemos una paritaria de julio de este año hasta julio del 2019, y no creemos que llegue ningún número que acordemos en este momento a dar garantías que para esa fecha aún tenga efecto sobre los movimientos inflacionarios. Entonces hemos puesto mucho énfasis, que creemos que allí va a estar la discusión más importante, en el tema de tener una cláusula de protección del salario. Creemos que tenemos que tener la cláusula que garantice que el número que esté de la inflación por encima de lo que nosotros estamos reclamando tenga garantía de que la empresa lo tenga que poner para que los trabajadores no sufran una caída del poder adquisitivo en un momento muy complejo de situación económica del país. Claro, Alejandro, frente a esta, podríamos decir, persecución a los trabajadores, estas suspensiones después del paro nacional, y todo lo que se puede ver, digamos, que está pasando a nivel nacional en otras empresas, qué sé yo, por lo menos, ¿qué percepción tenés, digamos, de los ánimos de los trabajadores, no? Bueno, yo creo que también se está cayendo en errores. Cuando no se puede mediar, no se puede discutir, no es que los trabajadores van a retroceder constantemente porque ven que no tienen una respuesta. Se están calentando los ánimos, y los trabajadores en Argentina tienen toda una historia de lucha que evidentemente en un momento se gesta, y creemos que muchas de esas veces fue bastante repentino el hecho de cómo se reacciona. Y yo creo que en este momento la gente está poniéndose cada vez más segura en la crítica hacia la política económica que estamos teniendo, hacia la situación represiva. Yo recuerdo el momento cuando se expuso la ley previsional y fuimos a reclamar a la Plaza Congreso, y los medios intentaban decir que estas situaciones que se veían era una vergüenza para el país, etcétera, etcétera, tratando de amortiguar el hecho de que en realidad habían puesto una ley que atacaba a todos los trabajadores porque todos nos vamos a jubilar y demás, y trataban de esconderla detrás de supuestos hechos de violencia, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la noche empezaron a tocar las cacerolas todo el pueblo y a mostrar que ya no le entraba ese discurso del gobierno, y que ya le parecía mucho más grave las leyes que quería imponer que las supuestas acciones de defensa que tienen los trabajadores en contra de ellas. Esto yo creo que se está generando, los trabajadores se están poniendo de acuerdo, aún los que votaron a este gobierno se están poniendo de acuerdo en que claramente no es este gobierno el que le va a dar una salida a los problemas que tienen los compañeros, y ven al revés que están sufriendo un feroz ataque. Y esa situación de por lo menos tener un acuerdo en esto también es un crecimiento en la concientización de los trabajadores. Porque cuando discuten los trabajadores, crecen a nivel de político, empiezan a entender realmente lo que está sucediendo por la propia discusión que se da en la base, y lo fortalece para tener que salir a pelear en contra de ella. Entendemos, en contra de toda esta política. Y entendemos nosotros que en estos momentos en las fábricas hay un sentimiento generalizado, que es exactamente ese, que con esta política no se va a llegar a nada bueno para los trabajadores. Alejandro, sobre eso, bueno, por lo menos desde aquí y en muchas entrevistas con muchos economistas, como Lucita, por ejemplo, observamos una diferencia muy, muy, muy grande entre las bases sindicales y luego la burocracia sindical, como tapando, tratando de contener, ¿no? Pero eso parece estar llegando también a un punto límite, ¿no? Sí, hay movimientos, por ejemplo, que tratan de contener eso en la propia burocracia. Ahora se está hablando mucho de la interna de la CGT, sí, de una unión entre Moyano y Palazzo, y como que serían vientos nuevos, aires nuevos hacia las conducciones burocráticas. Pero entendemos los trabajadores en estos momentos que, repito, están discutiendo muchísimo sobre la situación que están viviendo, e incluso no solo dentro de las fábricas, sino cuando salen de ellas con los vecinos y hablan con compañeros que trabajan en otras actividades y se empiezan a dar cuenta que se han generalizado. El hecho de que las conducciones que se postulen para dirigir al movimiento obrero no sean las que hacen asambleas, no sean las que den participación a los trabajadores en las decisiones, son las que dicen que hay que esperar el 2019 para encontrarle solución, que hay que votar bien dentro de un tiempo ya muy largo en el sentido de las cosas que están pasando, los trabajadores están sufriendo ahora. Tampoco da una contención, porque creo que le están llamando a un gato con silbidos. No es lo que el pueblo trabajador, lo que los compañeros trabajadores están esperando. Quieren que se escuche lo que están reclamando, y yo creo que hay que, por más que cueste trabajo, hay que tener el esfuerzo en construir una nueva dirección del movimiento obrero, y eso es lo que intentamos hacer muchas organizaciones, que nos juntamos en el Estadio de Lanús para tener una reunión de todo el sindicalismo combativo, clasista, de lucha, y empezar a juntar fuerzas para precisamente mostrar una opción a los trabajadores y encontrar alguna forma de que realmente tengamos una conducción que la formemos nosotros mismos, todos los trabajadores. Bueno, Alejandro, agradecemos el contacto. La verdad que un gusto, gracias por atender la llamada. No, muchas gracias y a disposición. Cuando necesiten algo, solo tienen que llamarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Alejandro Crespo, secretario general de SUTNA, bueno, el gremio de neumáticos, ¿no? Que nos comentaba la situación que está viviendo el rubro, esta persecución, Sí, la situación general, muy interesante también el análisis de la situación general, ¿no? El ímpetu que ve en los trabajadores, esto que decía, hasta los que lo votaron a Macri ya están viendo que no. Y las contradicciones a que eso lleva inherente, sobre todo en el caso de la burocracia sindical, ¿no? Así es, así que bueno, la verdad que bastante interesante la nota con Alejandro. Nosotros vamos a un intermedio musical y agarramos unas toallas para secarlo un poco a Mati. Sí, el multimati no, exactamente, se nos sobrecalienta y después qué hacemos. Escuchamos un poco de música. Panchito. No pedimos más nada que laburo, hermano, más nada que laburo. ¿Por qué no nos dejan laburar, Ellos comen todos los días igual que nosotros, ¿por qué no los dejan laburar todos, Ellos tienen familia y nosotros también. Qué malo ponerse a vender en la calle si no hay fuente de laburo y están armando un casino, hermano. Vamos, me extraña que estos corruptos quieran seguir así.